Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Sean todas y todas muy bienvenidos a este programa Cantores que Reflexionan. En nuestro 17º año de transmisiones, iniciamos ya un programa más en este 2017 por las ondas de Radio Juan Gómez de la Universidad de Chile, por allá en Santiago, la capital de la República. Desde Valparaíso les saluda su locutor de siempre, Ricardo Loyola, con la idea de invitarlos a este viaje por la música latinoamericana, por los cultores, por los maestros de esta gran música, de gran continente, toda ella cargada de un mensaje hacia la posteridad. No cantar por cantar, como lo decía por ahí la letra del manifiesto de Víctor Jara, sino que cantar con un sentido y razón. Por eso nosotros los recordamos y los llamamos como cantores que reflexionan. Durante la semana pasamos dando un poco la vista a lo que es la música del Uruguay. Una música bastante interesante con artistas muy importantes en la escena latinoamericana y que calaron hondo. Marcaron una huella que ha quedado hasta nuestros días en la música tradicional chilena y obviamente también en el movimiento de más sentido social que se ha dado en Chile durante la década del 60 y 70, como es el caso de la nueva canción chilena. En la semana pasada estuvimos con el dúo Los Olimareños y pasamos algunas de sus canciones incluidas en el disco Cielo del 69 del año 1970, uno de los discos quizás más importantes y que lanzaran luego de haber estado en Chile hacia el año 1966-1967, participando de algunos programas de televisión y algunos radiales en Valparaíso. Ese mismo programa ustedes lo pueden encontrar en nuestro fanpage, en nuestro Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Ustedes le dan me gusta y podrán compartir ahí, podrán tener la posibilidad de volver a escuchar nuestros programas que se han ido emitiendo ya desde hace bastante tiempo. Tenemos por lo menos incorporados la mayoría de los que se han hecho durante este año 2017 y algunos de los que se han hecho durante el 2016. Durante este programa de este día, nosotros nos ocuparemos especialmente de un artista muy interesante, uno de los que quizás marcó senda en no solamente artistas de Valparaíso, que fueron los primeros que lo conocieron, sino que también en artistas de Santiago de renombre, como es el caso de Víctor Jara, con quien en algún minuto también tuvo un pequeño pleito hacia el año 1970. Se trata de Daniel Biglietti, uno de los grandes de la música de la República Oriental del Uruguay y uno de los grandes maestros también de la música latinoamericana que se mantiene vigente hasta nuestros días, incluso haciendo programas de radio como el gran programa Tímpano que se emite por allá en el Uruguay. Vamos a iniciar inmediatamente con Daniel Biglietti, con este tremendo artista, y antes de ir a su biografía vamos a partir con la música, escuchando parte de lo que es un disco en vivo del año 1978 que recoge grabaciones de conciertos que Biglietti hiciera en Argentina entre los años 1971 y 1973. Vamos a escuchar dos temas, el primero de Daniel Biglietti, Nuestra Bandera, y el segundo de la gran Violeta Parra, a quien admiraba con profunda devoción Daniel. El Diablo en el Paraíso. Daniel Biglietti en el programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Thank you.

Daniel Alberto Biglietti es nuestro artista, nuestro cantor que reflexiona, que tenemos hoy para el programa de Cantores que Reflexionan. Nacido el 24 de julio de 1939 en el seno de una familia de músicos. Su madre era la pianista Lida Indar y su padre el guitarrista Cedar Biglietti. Desde niño entra en contacto entonces con la música clásica y con la música popular. Estudia guitarra con los maestros Atilio Rapar y Abel Carlevaro, adquiriendo así una sólida formación como concertista, para luego dedicarse, en los años 60, principalmente a la música popular. Durante esta década, los 60, desarrolla una intensa actividad como autor, compositor, cantor, docente y locutor en radio, que se inscribe en una creciente movilización popular en Uruguay. Participa en el semanario Marcha, y crea y dirige el núcleo de educación musical NEMUS. Su primera obra discográfica se titula Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas, del año 1963, a la que le seguirán luego cinco producciones más hasta el año 1973. Vamos a seguir escuchando al gran maestro Daniel Biglietti con dos temas también sacados de este disco en vivo, que recoge las grabaciones de Daniel entre los años 1971 y 1973, de una serie de conciertos que se hicieran en la República de la Argentina. De Noche en Casa Juntos, de Raimon, y luego Vamos Estudiante, composición de Daniel Biglietti, que se incluye en el film Me Gustan los Estudiantes, grabado en Montevideo, Uruguay, en el año 1968. Escuchemos a nuestro artista Daniel Biglietti. Una obra de un creador catalán a quien considero un valor dentro de la canción europea. Esta canción se llama De Noche en Casa y pertenece... a Raimón. Y de noche en casa, juntos, escuchábamos la música. De noche en casa, juntos, y serenamente esperábamos que de un momento a otro el ascensor parara en nuestro piso. Ellos llegarían de noche, estábamos seguros. Y hablábamos de qué otras cosas podríamos hacer y de lo que haríamos cuando llegasen. De noche en casa juntos escuchábamos la música. De noche en casa juntos. No llegaron aquella vez, pero tú y yo sabemos. De noche en casa juntos escuchábamos la música. De noche en casa juntos. Y hablábamos de qué otras cosas podríamos hacer y de lo que haríamos cuando llegasen. Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Un amanecer, un amanecer. Estamos en Cantores que Reflexionan, escuchando un poco de lo que es tanto la historia como parte de la música de este tremendo artista uruguayo, cuyo nombre es Daniel Biglietti. También recuerden que pueden escuchar este programa a través de nuestra fanpage, en nuestro Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Le dan me gusta y podrán ahí encontrar una serie de programas que hemos grabado, tanto los que se han emitido como los que están próximos a emitirse por la emisora Juan Gómez Millas. Sigamos conociendo un poco más acerca de la historia de Daniel Biglietti. Su obra adquiere un carácter radical, de fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. En el marco de represión de los movimientos de izquierda, que precedió al golpe de Estado cívico-militar de 1973, Biglietti es preso en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por nombres como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer. En 1973 comienza su exilio en Argentina, que después continuará en Francia, país donde vivió por 11 años. Durante el exilio, retrae su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces solamente se publican a su regreso, en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de Hormiga. No obstante, continúa un intenso trabajo periodístico y radiofónico. Sobre todo, recorre el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y en varios otros países de Latinoamérica, como es el caso de Chile. Sigamos escuchando canciones en vivo del gran Daniel Biglietti. La primera que escucharemos se titula Que no encuentre ni el rocío, un poema anónimo en quechua traducido por Salzar Bondi y musicalizado por Daniel Biglietti. Y luego un clásico, grabado también en Chile por Isabel, por el conjunto Quilapayún, y por también Víctor Jara, junto con también Ángel Parra, que también está por ahí dentro de la discografía este tema. A desalambrar, el gran Daniel Biglietti en Cantores que Reflexionan. Un poema ligado a las raíces de nuestra América, una poesía folclórica que aún hoy día es cantada en las comunidades quechuas de los Andes. Vicuña de los cerros, venado de los montes,

campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, tomando tierras como banderas, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, el cobre es nuestro, sí, sí, sí, pero no basta, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, manos vacías, no, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, por todo Chile. Paralelamente a su actividad como músico, Daniel ha realizado una intensa tarea de investigación, preservación y difusión de la música latinoamericana. Cuenta con un extenso archivo musical al que denomina Memoria Sonora de América Latina, que incluye, además de entrevistas a músicos y escritores, realizadas en un lapso de 40 años de trabajo. Desde 1994 realiza el programa radial Tímpano, por Radio El Espectador de Montevideo, que se retransmite en Argentina, Venezuela y Francia. En él incluye grabaciones de su archivo y nuevas entrevistas. Y desde el año 2004 lleva adelante el programa televisivo Párpado, que se transmite por TV Ciudad. Daniel Viglietti, como vemos, es un músico comprometido con su realidad social, un músico que reflexiona, un cantor que reflexiona, pero que se ha ido, se ha ido mutando o ha ido ocupando otros espacios que también tienen que ver con la difusión del pensamiento crítico, con la difusión del pensamiento social y con la difusión también de la música, como es la radio y la televisión consciente, obviamente. Escuchemos dos canciones también de Daniel en este disco en vivo. Canción para mi América, en la cual comparte el micrófono, el escenario, con Isabel y Ángel Parra, quienes hicieron muy popular esta canción aquí en Chile. Y luego, Ana Clara, dos composiciones de Daniel Viglietti, la primera en conjunto con los hermanos Parra y la segunda de Daniel en solitario. Bien, ahora vamos a cantar ahora con Daniel. Thank you.

que conocen la dulzura de sus manos. Los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría Ana Clara. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera. Tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara. Para ir cerrando un poquitito ya este capítulo que estamos haciendo en Cantores que Reflexionan de Daniel Biglietti, podemos decir que su obra musical se caracteriza por una particular mezcla entre elementos de música clásica y el folclore uruguayo y latinoamericano. Desde Hombres de Nuestra Tierra, su segundo long play, a dos voces con Juan Capagorri, inicia un trabajo compartido con escritores, musicalizando luego poemas de Liber Falcó, César Vallejo, Cirque Maya, los españoles Rafael Alberti, Federico García Lorca, el cubano Nicolás Guillén, entre otros. Entre sus composiciones más conocidas están, y ya escuchábamos, A Desalambrar, Canción para mi América, Bilonga de Andar Lejos y Guricito. Su obra tiene proyección mundial, siendo interpretada por cantantes de varias nacionalidades, como fue el caso de Víctor Jara, Amparo Ochoa, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Alí Primera, la gran Mercedes Sosa, la gran Chavela Vargas y Soledad Bravo, entre muchos otros nombres más. Para finalizar el programa de hoy, nos despediremos con dos canciones también interpretadas por Daniel Biglietti en este disco de en vivo que recoge sus grabaciones entre 1971 y 1973 que realizara en vivo en conciertos en Argentina. Otra voz canta, Decirse Maya, música de Daniel Biglietti, y La senda está trazada, de Jorge Salerno. Hemos hecho un programa completo referido a lo que es la historia y la música de Daniel Biglietti, este tremendo artista uruguayo que ustedes pueden revivir en nuestra fanpage de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, junto a los otros programas que hemos hecho. Yo los dejo invitados para la próxima semana en que nos reencontremos con otro capítulo de la música latinoamericana aquí en Cantores que Reflexionan. Les agradezco su sintonía, les agradezco su preferencia y nos encontramos luego por aquí en este mismo espacio del dial. Que tengan una excelente semana. Detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta, dicen que no están muertos, escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.

Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.